¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están, camaradas? Aquí su viejo y siempre amigo y camarada Roberto Posadas en una colaboración para El Hijo del Ajolote y nosotros, como siempre, miembros de Libres, Justos y Dignos, llamados a veces Libres, Justos y Rasposos. Hoy quiero entrar en la parte de la visita de Claudia al Consejo Coordinador Empresarial y el no alejarnos de este tema, que de lo que implica mucho la falsa, lo que nos ha creado mucho desde el neoliberalismo, como el capitalismo y ciertas ideas muy, muy, muy, muy tecnócratas que fueron creadas a través del tiempo por los regímenes neoliberales, ¿no? Donde nos hicieron creer o nos hicieron pensar que el tema de la inversión extranjera es lo único que puede sacarnos, o lo que siempre nos va a sacar, y el crecimiento económico y una serie de temas ahí y que pueden lograr el famoso milagro mexicano, ¿no? El asunto es muy sencillo, compañeros, camaradas. Se los digo yo soy empresario, llevo desde hace buen rato en la creación de empresas. Yo lo que hago es, voy y reviso el mercado que necesita cierto y determinado grupo, o dependiendo de qué es lo que se vaya a poder realizar, y con base en las necesidades yo creo un servicio, sobre todo un servicio, y entonces empiezo a desarrollar el emprendimiento con dinero propio, ahorros y demás, de lo que me ha dejado de otras empresas, ¿no? Una vez que yo las desarrollo, las vuelvo cooperativas, en donde pues el 80% de la empresa es de, obviamente, como una cooperativa, que es de los trabajadores, porque al final del día pues ellos son los que crean, al final todos como trabajadores en una parte, pues somos los que creamos la empresa, ¿no? Y desarrollamos la ganancia. Sí, entonces el punto es exactamente eso, ¿no? El llegar a esa parte y poder tratar de tener y evitar esas falsas ideas de que llegando a la inversión extranjera vamos a tener trabajos. Pues sí, trabajos, pero son trabajos mal pagados. Sí, lo hemos visto a través de este tiempo. El señor presidente ha peleado y ha logrado el aumento a un salario mínimo, pero no se ha logrado atacar pues diferentes puntos que deben de ser tratados y deben de ser identificados, pero sobre todo con el cambio de esa cultura. ¿Cómo podemos hacer esos cambios? Pues lo hemos comentado en diversas ocasiones, mis hermanos y camaradas, desde un Luis Mauricio, desde un Jonah, Jonathan, que es nuestro jefe y director editorial, en donde pues tenemos que organizarnos, la clase trabajadora, tenemos que organizarnos en crear esos sindicatos, a su vez esos sindicatos, esas federaciones, y volver a la creación de una confederación de trabajadores, en donde por diversos sectores estemos organizados para lograr qué. Tenemos que lograr, primero, que actualmente en la OCDE, digo, como medición, no trato de ser, utilizarlo es la referencia del dato, ¿no? Actualmente nosotros en México, y lo he comentado en otras ocasiones, la utilidad, el 70% de la utilidad se quedan los dueños, accionistas y demás de la empresa. O sea, el 70%, somos el país de la OCDE que menos reparte a su fuerza laboral. Entonces tenemos que hacer ese cambio. ¿Y cómo se crea ese cambio? Lo ha dicho muchas veces el diputado Gerardo Fernández Noroña, no es a través de la ley, porque la ley, ahí está la ley, y pues sí está la ley, y padre la ley, ¿no? Y luego con el poder judicial que tenemos actualmente, pues jamás. La única forma que a través del tiempo se ha logrado, con lo que se han conquistado derechos y demás, es con la organización laboral y con la huelga, ¿sí? Y con sentarnos a revisar contratos colectivos, pero tenemos que empezar primero con la organización. Es de vital importancia, compañeros, camaradas, motivar la organización. Estamos muy acostumbrados a que nos llenaron la cabeza de que para organizarnos es ser grilla, para reunirnos ya estás de revoltoso y todo ese tipo de tonterías, ¿no? Pero, no, nos mandara el jefe en los trabajos a 50,000 juntas, porque ahí sí estamos, ¿no? Porque en la junta es para mejorar la empresa, pero no podemos darnos tiempo para poder organizarnos y mejorar nuestras condiciones. Pues tenemos que hacerlo y tenemos que empezar, tenemos que lograr esa unidad, esa organización en todas las empresas, así sean pequeñas, grandes, tenemos que empezar con esa organización. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a pasar, aunque los gobiernos 4T y de izquierda y progresistas lleguen y presionen al mejor salario, no vamos a lograr que ese porcentaje del 30% que nos reparten a la fuerza laboral en México cambie, porque esa es una cultura. Y mientras que los patrones y mientras los dueños del capital que van a llegar de 50,000 lugares, no podamos hacer eso, y no podamos conseguir que se cambie eso, vamos a seguir exactamente igual. Entonces, tenemos que buscar esa organización en las empresas y en todos lados para poder llegar a presionar y que cambie eso. ¿Sí? Esto no es nada del otro mundo, les vuelvo a reiterar. Les pongo un ejemplo bien cerca que tenemos Estados Unidos. ¿Por qué todo mundo se quiere ir al milagro americano y se quiere ir a Estados Unidos? Pues porque pagan 10, 11 dólares la hora. ¿Sí? Y eso es, pues es un dineral y por eso están dizque mejor y pues no están mejor porque las cosas son más caras allá. Pero al final se reparte, ya en Estados Unidos es al revés, bueno, es casi al revés, el 62% de la utilidad se reparte a la fuerza laboral o se reinvierte dentro de la empresa. O sea, es al revés. El 62% se reparte. Y aquí en México, a través del tiempo y a través de lo que han sido estos gobiernos prianistas corruptos, pues permitieron que pagaran una mugre. ¿Quieres trabajo? Lo que te pagan y está bien y da gracias a Dios que tienes trabajo. Y una serie de palurdadas y de ideas que nos fueron metiendo a través del tiempo para estar tranquilos. Porque si te, oye, es que te corren y te van a poner a otro y mejor cálmate y dé gracias a Dios y todo lo que es la opresión que trae el sistema capitalista. En donde no están satisfechos, pues las necesidades más básicas, ¿sí? Yo les pregunto y les digo, compañeros, camaradas, ¿en qué gastan el dinero que ganamos? En vivienda, en educación y en salud. ¿Qué pasa si esos tres temas están cubiertos? Si el Estado no nos cubre, ¿qué es lo que se está buscando a través de la 4T? Ajá. Pero, pues aún así tenemos derecho a ganar más. O sea, les vuelvo a dar el dato, es una cosa espantosa. El 70% de la utilidad se lo quedan. Por eso existe, ahora es tan, imagínense. Ustedes no vendrían a invertir en México con esa proporción. Oye, no manches, fíjate que en Estados Unidos repartimos el 60%, pero en México no. En México es al revés, nos quedamos con el 70% y el 30% lo repartimos. Y van a decir, no, es que el gobierno, no, señores, señoras, no, esto no es así. Tenemos que organizarnos, ¿sí? Con lo que ya tenemos, con lo que ya está puesto, ajá, para conseguir mejores condiciones laborales iniciando desde mejores ganancias. ¡Nos están robando! ¡Nos están robando! Entonces, esa es la colaboración que quería hacer y reiterar el tema, ¿no? El tema es bien sencillo y bien fuerte. Tenemos, insisto, tenemos que buscar la organización. Yo seguiré haciendo estas charlas, bueno, no charlas, ¿no? Más bien estas ponencias. Y voy a seguir insistiendo en el tema, ¿sí? Tenemos que buscar que las empresas repartan mayor utilidad a la fuerza laboral, ¿sí? Y que esto sea más equitativo, si no, no vamos a cambiar. Y ahorita con esto de la relocalización que se le llama, que todo mundo aplaude y que el Consejo Coordinador Empresarial, 42,000 millones de dólares. ¡Ay, vamos a... pues sí, pero si nos reparten una mugre! Hemos visto diferentes estudios en donde un obrero de manufactura, de maquila, en los primeros 16 minutos, escuchen esto, en los primeros 16 minutos de trabajo, produce lo que es su sueldo del día. ¿Y el resto? Y no va a faltar el lunático, el tonto que diga, no, pero se tiene que repartir a las demás áreas, es nada más. No, no, no, señores. A ver, les vuelvo a dar el dato de la OCDE. 70% de la utilidad se la quedan los dueños y accionistas de las empresas en México. En Estados Unidos se reparte el 62%. El 62% de la utilidad se reparte a la fuerza laboral. Y mientras no nos organicemos, ¿sí? Y logremos eso, con eso también vamos a empujar mucho para que el sistema económico cambie. Pero tenemos que empezar con algo, con la organización. Mientras que no exista la organización obrera y por sectores, pero vamos a empezar por la obrera, vamos a empezar por la laboral. Así trabajes en una fábrica, así trabajes en una agencia, así trabajes en una oficina, debemos de organizarnos, ¿sí? Debemos de organizarnos, y si ya dentro de esos lugares empieza a haber grillas, ah, entonces sí, tengamos y sostengámonos sobre las instituciones de la 4T, Secretaría del Trabajo, etcétera, etcétera, para que nos puedan, ahí sí, nos puedan defender, pero tenemos que empezar por la organización, ¿sí? Entonces, esta es mi colaboración, voy a hacer varias más. Les mando un abrazo y muchas gracias por todo. Hasta luego.